Buenos días a todos, un gusto verlos otra vez. Vamos a empezar el sermón el día de hoy, a ver a dónde nos llega la voz. Mi voz anda un poco extraña, si escucha un gallito no se va a reír. Quiero leer Génesis 22, 18, no lo tiene que buscar usted todavía. Lo voy a leer y de ahí vamos a orar. Dice así: mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Oremos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque empezamos, Señor, un mes con tu presencia. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Nosotros muchas veces pensamos o creemos tenerlo, pero realmente tú tienes el control. Señor, y esta mañana te pedimos que puedas iluminarnos, Señor, iluminar nuestra mente, Señor, y cambiar nuestro corazón, transformarnos, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos enseñes. En tu nombre bendito oramos, Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? Yo creo que lo he prometido y no lo he cumplido. Tal vez no cosas necesariamente serias, ¿verdad? Pero le ha dicho a su hijo: mañana sí te llevo a comer hamburguesa. Y de ahí mañana llega y... La palabra promesa en la Biblia, hermano, viene de la palabra griega evangelía, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Dios se compromete en hacer algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen en Él. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Es decir, que Dios no cambia su palabra como lo haríamos nosotros. Una vez más, de pensar cuántas veces hemos prometido algo y no lo hemos cumplido. Incluso al mismo Señor, ¿cuántos de ustedes se vieron una vez en aprietos y le dijeron: Señor, hoy sí, si me libras de esta, yo te prometo? Y de ahí nos libra y se nos olvida. ¿Cuántas veces? Es posible que hayamos cumplido algunas, pero casi seguro que la mayoría no las hemos cumplido. Hermanos, el hecho que la otra persona se le haya olvidado no nos libra a nosotros de la promesa que hicimos. A pesar de que los creyentes en Gálatas, en la epístola que hemos estado estudiando, se habían dejado engañar y estaban fuera de lugar en muchas cosas, seguían siendo creyentes, seguían siendo hermanos de Pablo. Pablo nos ha mostrado incluso su frustración, porque en la Nueva Traducción Viviente los llama tontos, insensatos, en la Reina Valera. Pero aquí vemos un panorama un poquito diferente. Acompáñame a leer la Epístola de Gálatas 3. Vamos a leer del 15 hasta el 20 y algo, pero ahorita del 15 al 18. Estoy leyendo una vez más la Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice aquí: amados hermanos. Sí, ahí ya hubo un cambio después de haberlos llamado al principio del capítulo Gálatas insensatos. Ahora les dice: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Y la promesa es la que leí yo al principio, Génesis 22, 18. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Dios le había prometido a Abraham que él sería padre de multitudes. Y que por su simiente, dice la Reina Valera, que aquí dice, y su hijo, por su simiente serían bendecidas todas las naciones del mundo. Esto con la salvación que traería Cristo, ya que esto no se podía hacer por la ley. La salvación era a través de Cristo. Hoy quiero que usted preste especial atención, porque vamos a encontrar aquí un verso, más de un verso, que nos enseña un poco de apologética. ¿Qué es apologética? En pocas palabras, es defender la fe, defender el evangelio, si usted lo mira así. Ponga mucha atención. Vamos a seguir leyendo el 19 al 20. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Sí, hermanos, si retrocedemos un poco a esto, está hablando de 430 años, Dios le dio la promesa a Abraham. Pero Moisés no estaba ahí. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí no estaba Moisés. Entonces, cuando vino la ley que dice aquí que fue dada mediante ángeles, creo que la Reina Valera dice mediante un mediador, fue dada por ángeles a un mediador, que en este caso es Moisés. Eso no abolió o quitó la promesa que Dios le había dado a Abraham. En cambio, la ley vino fue añadida a la promesa. ¿Por qué? Porque la ley se podría decir que era una especie de estándar para medir los pecados de la gente y mostrar así también a las personas su necesidad de un Salvador. ¿Ve por qué Pablo dice que la ley fue añadida a la promesa? Porque sin la ley nosotros no supiéramos que necesitamos de un Salvador. Pero la ley vino a poner los estándares, a decir: si haces esto es pecado, si haces esto es pecado. Entonces ahora volteamos a la ley y decimos: ah, sí, soy un pecador. Pero nos trajo entonces también la necesidad de un Salvador. Es eso que es una añadidura a la promesa. La añadidura a la promesa. La ley apunta a la promesa de un Salvador. Quiero mostrarle algo aquí, algo teológico, tal vez, si no me voy a sumergir mucho en eso, pero hablando de Moisés, cuando dice que Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo, Moisés es una especie de, se llama en teología tipo, es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora no necesitamos de un mediador. Sí necesitamos de un mediador, pero ya no de Moisés. Necesitamos de Jesús. Es un tipo de Cristo. Entonces, un tipo, ¿qué es un tipo? Yo creo que se los he enseñado antes, pero les voy a decir un tipo en palabras sencillas para poder entenderlo. Es un símbolo profético que está en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, la tipología representa o simboliza a algo futuro. ¿Sí? Hoy en día Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Moisés es un tipo de Cristo porque él fue mediador entre Dios y los hombres. ¿Me está entendiendo? Primera de Timoteo 2, 5, 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Ya vio? En el Antiguo Testamento necesitaron de Moisés, necesitaron de los jueces, necesitaron de muchos, de un profeta. Ahora es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. Nadie más. Nadie más. Ni el pastor, es que el pastor, a veces ustedes piensan, es que si el pastor viene a orar, hermano, el mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No es el sacerdote, no es el pastor, no es el guerrero de oración, no es María, es Jesucristo, quien dio su vida como rescate por todos. Bueno, vamos a continuar a Gálatas 3, 21, 22. ¿Hay un conflicto entonces, pregunta Pablo, entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Es muy interesante porque los primeros dos capítulos vimos que Pablo estaba aclarando dudas sobre su ministerio a los gentiles, pero estuvo defendiendo su ministerio, estuvo aclarando las dudas, estuvo diciendo, por eso es que soy llamado a los gentiles. Pero aquí empieza a enseñar a los gálatas sobre la ley y las promesas. Él les da a entender que la ley no pelea con las promesas que Dios dio, porque la ley es buena, porque nos muestra una vez más que somos pecadores. ¿Verdad? El mismo Pablo declara en otra parte, Romanos, él dice, porque todos hemos sido destituidos. Sí, Romanos, ¿verdad? De la gloria de Dios. Todos. Todos. Siento un cambio en la forma, yo percibo un cambio en la forma en que Pablo les está diciendo. Ahora les está diciendo que sí, la ley, porque ellos creían, ellos defendían la ley. Les dice, sí, la ley es buena, pero no es lo que nos hace salvos, no es lo que nos salva, no es lo que nos... es la fe. Pablo les empieza a predicar. Posiblemente algunos de ustedes están diciendo ahorita en su mente, sí, pastor, ya yo ya sé eso. Sí, los gálatas también ya lo sabían. Y Pablo se los está teniendo que volver a explicar. Las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Nada más nos libra del pecado, simplemente la fe en Jesucristo. Continuamos el 23 y 24. Hoy voy corriendo, yo creo que es por mi voz. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medios de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido aún a la tierra. Ya había una promesa. Desde Génesis 3, ya había una promesa de que un Salvador iba a venir por los pecadores. Sin duda Abraham de cierta manera conocía esto, pero todavía no estaba. Entonces, ¿para qué Dios le dio la ley a Moisés? Para que pudiera servirnos de una tutora. ¿El trabajo de un tutor qué es? Ustedes saben mejor que yo, tal vez, o algunos de ustedes saben mejor que yo qué es un tutor. El trabajo de un tutor es de instruir, ¿cierto? Yo miro, ¿dónde están todos mis maestros? ¿No están aquí? Pues aquí está la hermana Cristi, ¿no? El trabajo de un tutor es instruir, sí. Es dirigir, enseñar, corregir, ¿sí? Así está definiendo Pablo la ley. La ley fue como una tutora para nosotros. Una vez más, para que los gálatas vean que la ley no es necesariamente mala. Les está hablando Pablo de esta manera. Sin embargo, la ley fue cumplida por Cristo. Y ya no la necesitamos nosotros como tutora. O no la necesitaban tampoco los gálatas como tutora. La palabra usada en la Reina Valera es ayo. Ayo, en palabras sencillas, es la vara que usaban o usan los pastores de ovejas para dirigir o regresar a sus ovejas al camino correcto. Yo no sé, creo que tengo una imagen algo infantil ahí, pero mire, ese es un ayo. Usted preguntaría por qué tiene el ganchito. Yo no soy pastor de ovejas, ¿verdad? Bueno. Pero esta la cargan los pastores. ¿Cuántas veces hemos visto, incluso en la Navidad, verdad, que el pastor tiene su ayo, la vara con este? Y ese lo usaban porque si alguna oveja se estaba desviando, con el mismo ganchito, con el, ¿cómo le decía? Garruchito, le digo yo, con el mismo, ¿cómo le dicen ustedes? No sé, con ese mismo le agarraban del cuello y jalaba su oveja de regreso. ¿Sí? Ya vio que no es por gusto. Ahí los candy canes que se comen para Navidad. Ay, ya vio, cuando lo mire, recuérdese. Dice que la ley era como el ayo, que se desviaba a una oveja, con el mismo ayo lo jalaba y le decía, no, ese es el camino incorrecto, ven para acá. Por eso nos servía la ley, el decálogo que está ahí en la palabra de Dios, en Éxodo. ¿Qué es Éxodo 20? ¿Dan? ¿Es Éxodo 10 o Éxodo 20? Creo que es Éxodo, uno de los dos. Pero Pablo está usando este ejemplo. La Reina Valera de otro dice así, dice, es un ayo. Es un ayo. Es la vara que nos regresaba. La ley servía para eso. Para saber, bueno, no me puedo salir de aquí, no me puedo salir de aquí, ahí voy. ¿Sí? Ya me entendió mejor. Eso era lo que la ley hacía. Entonces les está diciendo, la ley no es mala. La ley no es mala. Gálatas 3, 26 al 29. Continuamos ahí. Yo encuentro gracia en lo que vamos a leer ahorita. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Por qué encuentro gracia yo aquí, hermano? Veamos que los gálatas habían malinterpretado el ser hijos de Abraham. Los judíos habían malinterpretado, porque ellos eran descendientes, digámoslo así, directos. La mayoría de ellos eran judíos. ¿Quiénes eran sus antepasados? Venían de Abraham. Y entonces los gálatas habían malinterpretado incluso el seguir la ley. Si cumplimos la ley, somos hijos de Abraham. Y yo encuentro cuando gracia aquí cuando Pablo les dice, no, ustedes sí son hijos de Dios, pero son hijos de Dios por la fe en Cristo. Y sí son hijos de Abraham, pero por la fe en Cristo. Ellos pensaban que el ser hijos de Abraham les daba incluso privilegios y demás. Ya no hay más de un pueblo en Cristo, les dice Pablo. Ahora todos somos iguales delante de Él. Ahora, le voy a apuntar algo aquí. No quiero abrir una, como dicen, caja de Pandora. Pero le voy a apuntar aquí un desafío, si quiere usted verlo así, teológico. Creo que para la mayoría no lo va a hacer, pero hay gente allá afuera que sí cree esto. Malinterpretan y sacan de contexto el hecho de que este versículo diga esto: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Ya sabe a dónde voy. Hay gente allá afuera que cree y saca de contexto este, pero si la Biblia dice que ya no hay ni hombre ni mujer. Se lo enseño yo hoy. Lo que quiere decir aquí, o que lo que nos está dando a entender la Escritura, es que la gracia se extendió para todo aquel que cree en Jesús, para que no se pierdan, sino para que tengan vida eterna. ¿Ya me entendió? Eso es lo que está queriendo antes. Ya no hay judíos y ya no hay gentiles. Y yo le doy gloria a Dios a esto también, hermanos, porque ¿sabe qué? Nosotros estamos incluidos ahí. Y los gálatas estaban siendo incluidos. Entonces, ¿qué hizo Pablo prácticamente aquí? Les predicó el Evangelio otra vez. Y les dijo, sí son hijos de Dios, sí son herederos de Abraham, por la fe en Cristo Jesús. ¿Y herederos de qué? ¿De las vacas y de las riquezas que Abraham tenía? No. Herederos de la salvación. Herederos del cielo. Suena como evangelio esto, ¿verdad? Les predicó las buenas nuevas una vez más Pablo. Les predicó a Cristo una vez más. Hermanos, le tengo una noticia. Nosotros también somos hijos de Dios, no por merecimiento, no por merecimiento de nada, más que por la fe en Jesucristo. Si usted tiene fe, si usted tiene la fe en Jesucristo, usted es hijo de Dios. ¿Por qué le dije antes de apologética? Porque ahora también la gente cree que todos somos hijos de Dios, porque es el mismo Dios. La Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, del Dios verdadero. Tal vez hay hijos de dioses de por ahí, pero hijos del Dios verdadero es solo por la fe en Jesucristo. Eso debería de alegrarnos. Amén. Somos herederos de esa promesa. Abraham, que era la promesa de un Salvador, de la libertad del pecado y de la muerte eterna. Somos libres. Para que cuando usted pueda cantar esta canción que cantaron hoy los hermanos aquí, este canto alabanza, como esta canción, le digo yo. Cuando usted diga, puedo imaginarme, Señor, ¿cómo será? Por ahora es lo único que podemos hacer. Pero podemos estar seguros que la promesa de Dios se va a cumplir. Jesús le dijo una vez a sus discípulos, yo me voy a preparar morada en la casa de mi Padre para todos ustedes. Cuando lo miremos cara a cara, hermanos. Solo el hecho de realmente de imaginármelo. Un día ya no vamos a estar aquí sufriendo penas, sufriendo dolor, enfermedad, tristeza, ansiedad. Debemos de poner nuestros ojos en Cristo. En mi casa muchas moradas hay. ¿Sabe qué? Si usted tiene la fe en Jesucristo, está siendo invitado. Es invitado a participar de la salvación en el cielo. Hermano, no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda de esta promesa. El Señor lo que ha prometido lo cumplirá a su tiempo. Nosotros debemos seguir con la fe en aquel que un día regresará por su pueblo. No sabemos ni cuándo. Algunos creen que antes de la tribulación, otros creen que después. Hermanos, lo importante es que Jesucristo va a regresar por nosotros, por su iglesia. Un día estaremos cara a cara con el Salvador de nuestras almas. Que el Señor el día de hoy consuele, exhorte y anime su corazón. Cuando usted esté atravesando por lo que sea que esté atravesando, recuerde la promesa. Soy un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Cuando le digan que es hijo de alguien más, usted recuerde que es hijo de Dios. Y que un día estaremos en el cielo. Amén. Vamos a orar. Si tal vez hay alguien que no está ni siquiera seguro que te ha puesto su fe en Jesucristo, yo el día de hoy no lo voy a avergonzar a decirle ponga su mano en alto, no, pero voy a hacer una oración. Si usted quiere orar esta oración después de mí, hágalo. Es una oración de arrepentimiento. Tal vez no conoce a Jesús. ¿De qué Jesús está hablando? Yo ni lo conozco. ¿De qué Salvador? Repita esto después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco la condenación eterna. Pero Señor, te doy gracias porque tú nos has dado una salida. Señor, y yo te pido esta mañana que me hagas libre del pecado, de la condenación. Yo creo en ti, Jesucristo. Yo te ruego, Dios mío, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Que, Señor, tú me des tu salvación. que pueda ser, Señor, yo recubierto de Cristo, pueda ser una nueva criatura y dejar el pecado atrás. Te entrego esta mañana mi corazón para que tú lo tomes y habites en él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, esta mañana venimos como congregación agradeciéndote, porque a veces venimos a la iglesia y no entendemos todo por qué venimos. Pero hoy tu palabra lo ha hecho más claro a nosotros. Que por medio de la fe en ti, Jesucristo, somos tus hijos. Por eso nos congregamos, por eso adoramos tu nombre, por eso exaltamos tu nombre con la alabanza, con nuestro corazón. Porque somos tus hijos. Y como señal, Señor, de agradecimiento estamos hoy aquí. Porque ya no tenemos que ser judíos para estar bajo tu gracia, Señor. Es con creer en Jesucristo. Hemos alcanzado la gracia y favor delante de ti, la salvación. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias porque yo seguramente hubiera reprobado el examen de admisión al cielo. Pero gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz por mí. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir acorde a tu voluntad. Que glorifiquemos tu nombre en todo lo que hacemos. Y que cuando tú regreses, nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Amén. Amén.